Me dicen, yo veo a América, mamá. A ti que fue significado entre todos. Y me sale todo el tiro buscar. Dije, tú. A ti, ¿qué va a ser lo que buscar? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Maline, te me na ni ato poteri hani. Maline te na kiko ke na ke maline kosa maline ye kairen. Tege ati men koka na white na maline masali beto di na te maline masapu. Kiri te wanya pe ati men kore white na baso maline pas pe thandi kriya ka pero. Pehed safani te. Ya todo con que pete ni besa ve como pevaro ni te sato mani no tiene wi fi base de que no alimento ese más ya mani no tiene que ser mani más grande que peña mucho como tege quién ni te voy a pi yo a peto ni cara más para menos buena si ya na base na de sato me ni pi ni a tira wi ti ni que base tani me gem ha buscan en caja pi buscan en caja Te voy a todo, yo he un poco de y ya busqué a porque tan y sato. Nejarore, tan, Hey, my nail pin, my yu, to top any kind of kim, my nail pan, me not the amma, my son, and you put the nickin basset, the libasay. Nikana Hamari did the nickel of the boxer, one kind of money pap and anime boss, and you were having a pony patita with a tea fruit and honey petty. Now, my calling my son, and now, pum, party. The candida fire must a tigre, a tea, and even. Tigre pit, tickle up on your moon, running on a funny top of every pen sign of a path of bearing celebrity ticket. Ni kanti filan ni kaha panam ni peti apa ti ni kole ni nan ye ni to waikin nan dera ni nan ni peti ni kanti ta pa ni bidai pa wam hai ni pa wam hai ni pai kini ban ni ti wam hai san ni bi ti pa bit pa pa pa wam ha ban de na thai ri tar ore ani ana pe nan me te khui de ru ka ko ko te pa Ate dufti ati thar tuh ekar ni tu mali rum nikal mali wajib dufti tu dari ni sa ati thar tuh ekar ni tu sa masih tu. Bar sekali wajib ku pakai ter barang makan pakai mana mali dufti wapar ni ter nikal ti wajib ku ni ter nikal pun wajib ni nasa. Bar thar apa apa mana? Kau wajib ni amat dia tu masa pas tu dia pun ni. Bar ye pun dia kaya dia mau saya ni wapi tu ni mih wapi. Ni emas tu papi mana tu aku boleh awak bepas tu tu musa ni kau ni di sini kat tu ni nanti punya. Wah. Ayah pun tini papi tu kehat terlalu. Tapi kau ni yang mukir ni ada bateri pun ada nak tengah nak wajib kat sini sebab sama. Kat sini apa ni kan? Do kau tipu kat sini ada mian lah, tipu kat buat. Ni kau yang apa? Cuma yang ni ni panas ni. Esok, emak kau ni asal terus cipta ni panas tu tipu ni. Ni kau yang apa? Ate deki kwa kweli watere ne kunse ni tipu ni te na uya kana masana ki uya kami za pana pa ki ota uya kata mika ki deki kwa kweli watere mi paro ndi masi ya bema mi paro pere bo fini ni ni ki oku kana ni mi amani ki zanabu kata grupu ni kubo te fini bo fini na yamsa kwa stensi na nandere vena na utili sa si dite te fini na kepe pa wa ni ka ne lom halu timi sa bihi kata kwa ni te kete ni tipu ni tere di strika se nye kutu veke pa ane se ro ni pana na kene Ni kene, aku gua sampai nama. Tere ba, aku gua apa kan?